Qué gusto, amigos, amigas, el compartir con ustedes una jornada más del programa de Florilegio Musical Ecuatoriano a través de la primera radio pública cultural del país, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, y también a través de las señales de Radio El Buen Pastor allá en Saraguro, a quien les enviamos un abrazo gigante a todos los oyentes. Y recordándoles también que empecemos mirando a la música ecuatoriana por ese sentimiento, por esa poesía, más no por esas costumbres a veces que tenemos de creer que la música ecuatoriana es parte de esa cultura de licor. No, no lo miremos desde esa perspectiva, miremoslo desde el patrimonio sonoro de los ecuatorianos y de las ecuatorianas. Un abrazo gigante también para los oyentes de Radio Macarena en Santo Domingo de los Áchilas y todos quienes están en la voz de Ingapirca en Cañar, la voz del Santuario de Baños en Baños y en el satélite www.corape.org.es. Recuerde que usted nos mira y nos escucha a través de la página www.radiocce.com. Y hoy en este programa vamos a hablar sobre las actividades que desarrolla la Casa de la Banda. Quiero decirles que no se desamparen de esta señal, porque hoy Estuardo Rivadeneira, quien es nuestro invitado, nos ha traído regalitos aquí a los estudios de la radio. Así que hay algo como pan caliente, que yo lo había buscado y que no lo he podido encontrar, pero miren, llegó a mis manos hoy a los estudios de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Así que, Estuardo, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Hola, Laurita, un gusto estar aquí en tu radio. Vengo acá desde parte de la Casa de las Bandas a hablar un poco sobre lo que es el proceso Casa de las Bandas, lo que son las bandas de pueblo, que son un patrimonio cultural intangible, que se les declararon por el Consejo Metropolitano el 30 de noviembre del 2011. Ahora, nosotros quería decirte, Estuardo, que siempre empezamos a veces con una reflexión, y hoy íbamos a tener un encuentro entre la danza y también las bandas, pero bueno, esperamos que de a poco se sigan sumando los compañeros. Pero a mí sí me gustaría, antes de escuchar un segundo tema musical que lo hemos traído por acá para compartirlo con nuestros amigos y amigas oyentes, ¿cuán importante es la música, por ejemplo, en el desarrollo de la danza? Es que hay una cosa que tenemos que tener clara: la parte cultural de la banda es todo un contexto. O sea, la banda no es sola, la danza no es sola. En la fiesta, si no hay chamisa, no es fiesta. Si no hay juego pirotécnico, no es fiesta. Si no hay vaca loca, no es fiesta. Si no hay castillo, no es fiesta. Si no hay el canelazo, no es fiesta. Entonces la banda está dentro de un conjunto integral de cosas que tienen que darse. Si no se da eso, no es fiesta. Entonces la danza, cuando la banda va y van los payasos, van los pingulleros, es parte del proceso cultural. Si no se, el que no sienta eso es complicado, que puede decir que la danza está separada de la música. No es así, es todo un contexto, es como una pintura. Los colores se mezclan y la música con la danza, con la pirotecnia, con la gastronomía, todo esto en un contexto muy muy complejo, que hay que estarlo y vivirlo para saber que es así. Realmente. ¿Ustedes en la Casa de las Bandas reviven todas estas tradiciones? Sí, tenemos un proceso de investigación para levantar justamente este patrimonio, que es un poco descuidado por las autoridades porque no han dado la inversión necesaria para sacar. Por ejemplo, hay bandas que tienen temas que son exclusivos y que no se ha logrado hacer la investigación necesaria para sacar a la gente y que conozca. Entonces sí estamos tratando de vincular todo lo que es las actividades culturales conjuntamente con la danza, con las vestimentas, con la tradición oral de los pueblos, para que se sienta realmente cómo es la banda en el contexto cultural de una comunidad. Pues miren ustedes, hoy vamos a vivir la fiesta de las bandas y también vamos a conocer algo más sobre la agrupación Ñukanchi Alpa, quien está aquí en los estudios de la radio La Casa de la Cultura Ecuatoriana. También está Alma Mexicana y Urpicha también, que van a celebrar los 11 años de este grupo, así como también vivir la fiesta de la cultura que se desarrolla aquí en esta institución, que ya se está desarrollando, que se vive una gran algarabía aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ñukanchi Alpa realiza un gran evento este 4 el 4 de agosto aquí en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y para contarnos todos esos detalles, hoy vamos a combinar la Casa de las Bandas y también Ñucanchi Alpa. Así que todos ustedes, bienvenidos y bienvenidas a este gran encuentro. ¿Qué les parece si de inmediato nos vamos a escuchar música de banda? Aquí está la banda de los Farristas para hacernos escuchar un tema musical mientras nosotros pues recibimos y ubicamos a nuestros invitados. En Ecuador se baila así, así dice este tema musical. Esperamos que ustedes disfruten de Florilegio Musical Ecuatoriano. Nosotros así, con banda, con los Farristas de Chimborazo, damos la bienvenida también a Javier Pineda, Miguel Ángel Pineda, él es de Alma Mexicana, está también Duber González y Patricia Uzcategui de la Asociación Cultural Urpicha de Perú, y obviamente, como ustedes ya lo escucharon, está con nosotros Estuardo Riva de Neira de la Casa de las Bandas, aquí de la capital de los ecuatorianos, para compartir también. Hay algunos talleres que nos quiere plantear esa invitación para darnos cita a este encuentro, así como también a vivir la danza. Mañana, aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en el aniversario 73 de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y el Día Nacional de la Cultura y los 11 años de Ñukanchi Alpa. Así que miren ustedes, qué magia, la música, que es parte importante del movimiento corporal del hombre. Bueno, vamos a darle la palabra en este caso a Javier Pineda, quien es el director de esta agrupación que está conformada por niños, por jóvenes, por adultos, y que ha tenido la oportunidad de viajar por 19 países alrededor del mundo, ¿cómo se dice? Siendo embajadores de la danza de Ecuador en estos países. Gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes, muchísimas gracias aquí la oportunidad de nuevo, y aquí estamos contentísimos de poder difundir parte de lo que venimos haciendo, algo que lo hacemos con el corazón, algo que nosotros lo llamamos vida, viviendo tradiciones. Para nosotros es un placer que estos espacios estén abiertos para poder compartir estas alegrías que tiene nuestro país. Hablaste de vida, y el eslogan de estas fiestas es: la cultura vive, viva la casa. Ajá. Así que Alma Mexicana también viene a vivir la fiesta de la cultura aquí en nuestro país, y nos da muchísimo gusto el que sea la primera oportunidad que tiene esta agrupación de visitar el país. Y quisiéramos que comentes, que compartas qué es lo que tendremos el gusto de disfrutar aquí en Ecuador con este grupo de danza. Gracias, pues buenas tardes a todos. Gracias por la invitación, gracias al maestro Javier Pineda también. Como bien comentan, bueno, es la primera vez que estamos en el Ecuador y estamos felices. La verdad es que el calorcito nos ha caído muy bien, aunque andamos ahí correteando la sombrita, pero también es rico todo esto, ¿no? Entonces, bueno, pues en esta ocasión traemos bailes tradicionales de México, del norte de nuestro país, del sureste, de la costa. Entonces creo que va a ser un programa muy enriquecido por todas las agrupaciones que van a desfilar por este primer festival y por estos 11 años de que está celebrando el maestro Javier Pineda. Entonces, pues felices de estar aquí, les hacemos una cordial invitación a todos para que asistan. Seguro estoy de que van a salir felices de este evento. Bueno, a nosotros también nos da muchísimo gusto, y vamos a dar la palabra a Duber González de la Asociación Cultural Urpicha del Perú. Vinieron por tierra. Exactamente, un viaje tremendo, pero también muy rico, porque estos recorridos nos permiten conocer un poco más de las similitudes en la geografía que tienen nuestros países. Perú, Ecuador, países limítrofes, somos países andinos. La cordillera de los Andes determina definitivamente muchas de nuestras expresiones culturales. Vivimos en esta interrelación. Permítame entregarle el saludo de la maestra Cecilia Usategui, directora de la Asociación Cultural Urpicha, para usted, para toda la audiencia y para todo el pueblo ecuatoriano. También para las delegaciones invitadas de México, de Colombia, que también llegan. También que vienen por el Rumichaca. También. Entonces, tenemos esta gran oportunidad de mostrar lo mejor de nuestra cultura, lo que mejor sabemos hacer, la danza, una expresión, como usted lo ha dicho, del hombre. Cuando digo hombre, me refiero obviamente al hombre y a la mujer. Y a la mujer. Por supuesto, porque tenemos estas expresiones propias de nuestros pueblos, es lo que venimos a compartirles, expresiones de la costa, la sierra y la selva peruana, que digamos son nuestras tres principales regiones naturales, entre ellas subdivididas, ¿cierto? Pero cada una muy particular. Esta asociación está, ¿cómo se dice?, ¿en qué ciudad del Perú? Radicamos en Lima, en la capital del Perú. Los integrantes también somos jóvenes trabajadores, estudiantes, muchos de ellos nacidos en Lima, otros de las provincias, pero tenemos pues la ciudad capital, digamos, como el centro urbano de nuestro país. Entonces también mucha gente migrante llega, y eso es lo rico, porque tenemos ahí las manifestaciones culturales que cada uno trae y también la oportunidad de conocer otras. Particularmente soy nacido en Lima, mis padres son piuranos de la región norteña del Perú, una región que también limita con el Ecuador. Yo conozco esas expresiones, pero también en estos espacios puedo conocer más de la Sierra Sur de mi país, y lo mejor de todo, llevar esas expresiones a los lugares donde vamos. En esta es el Ecuador. Patricia, ¿qué vamos a poder nosotros disfrutar en escenario mañana aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana? Bien, tenemos como tema principal lo que es Perú Mestizo. Hemos armado montajes en el que se ve mucho la influencia de nuestra llamada conquista española, pero también la riqueza que pusimos los peruanos para cada montaje, en el caso de la selva, la sierra y la costa también, ¿no? Bueno, eso podemos disfrutar. Bueno, ¿hay ritmos en especial que los bailan aquí en sus puestas en escena? Tenemos ritmos negros que son muy conocidos. Nos hemos hecho conocidos en todo el mundo por el festejo, el toromata, propuestas afroperuanas muy fuertes. En el caso del huaylas, esta vez lo hemos dejado porque ya en otras ocasiones que hemos venido aquí a Quito, a Ecuador, ya lo hemos traído bastantes veces, hemos querido explorar otro tipo de propuestas. Hemos tenido ritmos ayacuchanos, ritmos amazónicos, que también el ritmo musical es muy conocido porque se usan en canciones, en cumbias, que también van a poder disfrutar el día de mañana. Bueno, amigos, amigas, quería decirles y al inicio del programa les habíamos anunciado que hoy hay sorpresas. Así que a las primeras personas que marquen el 2220966, quiero decirles que hay un libro que sin duda ustedes lo deben estar buscando. O van a la biblioteca a buscar, ¿no es cierto? Porque es como la aguja y un dedal perdidos por ahí que no saben dónde lo dejaron, verán. Está sobre la mesa de trabajo un libro que le corresponde a Segundo Luis Moreno Andrade. Uno, amigos. 2220966, y la primera persona que marque se lleva este libro que nos trae a obsequiar Estuardo Rivadeneira, que lo han tenido por ahí en su biblioteca. Así que me gustaría que en este instante la primera persona que marque este número 2220966 se lleva este libro de Segundo Luis Moreno Andrade. Miren, ahí tenemos la respuesta. Vamos a ver si es que hay la respuesta y luego les sigo diciendo qué otros libritos tengo por acá. Hay unos 4 libros, quizá. ¿Hay llamada al aire? ¿No? ¿Sí? ¿Sí? Tenemos una llamada al aire. Vamos a ver de quién se trata. Saludos, amigo. Bienvenido a Florilegio Musical Ecuatoriano. ¿Con quién tengo el gusto? Buenas tardes, Laurita. ¿Cómo está su infinitamente amiga suya, Vilmita? ¿Cómo le va, mi señora? Usted es una asidua seguidora del programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Mi estimada amiga, usted se hace acreedora al libro de Segundo Luis Moreno Andrade, La Música en el Ecuador, que hemos tenido el gusto de recibirlo aquí en los estudios de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, así que puede pasar usted por ello. ¿Algún mensaje para Perú, para Colombia, para México, para Ñucán, Chialpa, para la Casa de las Bandas que están aquí en los estudios de la radio? Muchísimas gracias, Laurita. Es un programa especialmente muy lindo para nosotros que somos ya en una edad avanzada, añorando... La edad joven, tiene que decir. La edad joven, sí, yo soy bobita. Así es. Muchísimas gracias a usted añorando por acompañarnos. Añorando a todos los que están participando, éxitos en todos sus momentos de su vida, que sigan adelante. Eso es lo único que nosotros deseamos para todos, éxitos, nada más. Que Dios les bendiga. Muchísimas gracias. Entonces, gracias. Ya hemos entregado ese libro. Les dejo para la siguiente llamada. Voy a comentar y mientras tanto vamos a escuchar música y al regresar nos vamos con otro panel de preguntas para nuestros amigos que nos acompañan. Acá está el libro de... Ay, madre mía, si les digo, imagínense ustedes, de Corsino Durán Carrión, de la colección biográfica Compositores número 2, y saben, nada más y nada menos, escrita que por Pablo Guerrero y Ketty Wong. Marque 2220966 y ahí les dejamos con música. Listo, nuestro compañero Francisco Viracocha. Hay muchos temas musicales. Vamos a escuchar este que se llama Jilguerito, que la utilizan muchas agrupaciones para bailar, para danzar, y es de la agrupación Yarina. Thank you. bueno, nosotros seguimos aquí en el programa de Florilegio Musical Ecuatoriano y enviando ese saludo cordial y afectuoso también para nuestros amigos que están en Radio El Buen Pastor en Saraguro, Radio Macarena, Santo Domingo de los Áchilas, La Voz de Incapirca en Cañar, La Voz del Santuario Baños en Baños y en el satélite www.corape.org.es. Siempre son ustedes bienvenidos. Gracias por ingresar a través de estas señales a este escenario maravilloso que les presentamos desde los estudios de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en Quito, Ecuador. Y bueno, hay, Estuardo, usted tenía que compartir con nuestros amigos y amigas oyentes una invitación para un taller que se desarrolla en la Casa de las Bandas, las que nunca están dormidas porque los platillos siempre suenan. Bueno, sí, estamos en la actualidad dando un taller de gestión cultural, pero pasamos primeramente por la historia de la música ecuatoriana y historia de las bandas, conociendo los ritmos ecuatorianos desde la época pre-incaica, incaica y la época de la colonia. Con Patricio Rabarino, que es un gran amigo mío, coterráneo de Conocoto, lo que ahora vivimos en Quito los dos. Bueno, yo vivo en Quito, yo vivo en Conocoto, pero su tiempo pasa. Grupo Guasipungo, exactamente. Pasa en Quito por lo general. Y estamos en época colonial más o menos. Aparte de eso, ya en el mes de octubre comienzan los talleres de instrumentistas para banda de pueblo, que es absolutamente gratuito, que son clases de técnicas para tocar trompeta, clarinete, saxofón, instrumentos de banda. ¿Y estos talleres dan en alguna época determinada, meses? Van aproximadamente caminando conjuntamente con el año lectivo, se camina. Ajá. Son talleres que se da gratuitamente a la gente que quiera aprender un instrumento de banda, pero el incentivo es que formen parte de una banda, que se integren a las bandas de pueblo, porque es parte de un proceso de capacitación que tiene la Casa de las Bandas. El proceso de capacitación es básicamente enseñarles a los músicos de banda un poco de técnica instrumental y tocar la música ecuatoriana como es tradicionalmente. Ahí está la invitación para que ustedes se den cita. ¿Qué día y a qué hora? El día sábado es el taller de gestión cultural y elaboración de proyectos culturales. Es de 9 de la mañana a 12 y media. Y en octubre comienzan las clases los días sábados de 8 de la mañana a 12 del día. Pero igual pueden visitar la Casa de las Bandas por varias razones. Tenemos un gran archivo documental de las bandas. Tenemos biografías de muchas bandas de pueblo que se han recolectado. Tenemos fotos de músicos antiguos, de músicos mayores que se los llama. Tenemos fotos de bandas bien antiguas. Tenemos música en acetato de 33, 45 revoluciones que pueden escuchar en ese momento, que es de música de banda. Tenemos también CDs de bandas, videos de bandas y una vista espectacular de Quito. La gente que conoce la Casa de las Bandas le gusta por la vista espectacular que tiene. En el día o en la noche es una vista espectacular. Cuando usted venga a Quito, ya sabe dónde tiene que ir, a la Casa de las Bandas. Así que nuestros amigos de la agrupación Urpicha de Perú, ya tienen un lugar donde irse. Tienen que un sitio más para conocer. Y Alma Mexicana también. Claro que sí, gracias. Pues para nosotros todo es nuevo, pero muy interesante. Así es. Bueno, y recuerden, 2220-966, está el libro de Corsino Durán Carrión, de Pablo Guerrero y Ketty Wong, y La Música del Ecuador, Panorámica de las Artes Musicales, también que le corresponde a Pablo Guerrero. Así que marquen, llévense estas obras, que usted no las puede encontrar en ninguna librería. Y una cosita, Laura, estos libros también pueden encontrarlos en la Casa de las Bandas. Tenemos material que podemos obsequiarles a los visitantes que van y que conozcan un poco más sobre la música ecuatoriana. Hay unos par de libros que tenemos sobre el pasillo que te traeré en otra visita que haga para acá. Y también te traeré una antología de la banda municipal que viene desde 1955 hasta ahí nos anotamos para nosotros compartirla con este público maravilloso que siempre está pendiente de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Vamos contigo, Duber y también con Patricia. Y quisiera pedir la experiencia de ustedes cuando han visitado en otras ocasiones Ecuador. Hay ese vínculo, sin duda, con otras agrupaciones y en la que ustedes van teniendo otra lectura de los desarrollos, quizá de los movimientos corporales, y que los van relacionando con su país, en este caso Perú. ¿Qué es lo que más les ha llamado la atención y qué es lo que han podido ustedes incorporar a través de su trabajo investigativo? Dos puntos importantes. Uno, primero, es la respuesta del público, ¿no? Cómo el público recibe estas expresiones. Para algunos puede ser solamente una manifestación artística, un baile, pero de pronto puedes encontrar gente que identifica quizás ciertas similitudes. Como yo comentaba hace un momento, la importancia que tiene el devenir andino para nuestros países, hace que muchos usos y costumbres sean similares. El mismo hecho de ser países limítrofes. En el norte peruano se escucha bastante pasillo, se escucha bastante San Juanito, por ejemplo, ¿no? Sobre todo en el norte, como les comento, la parte limítrofe entre el Perú y el Ecuador. También importante ver cómo entre los mismos grupos invitados o país anfitrión conocemos métodos de trabajo, ¿no? De repente uno no ensaya igual que el otro, de repente tenemos técnicas distintas. El mismo hecho de conocer la técnica danzaria, ¿no? Aprender de los grupos que nos están recibiendo o que también ellos pueden aprender de nosotros. Quizá ya no tanto en la cuestión de la expresión de lo originario, sino ya hablando un poco más de, digamos, técnica danzaria, ¿no? Una cuestión más relacionada a cómo ejecutas la danza. El grupo ya ha venido en anteriores ocasiones a Ecuador, ¿verdad, Pati? Sí, así es. Bueno, es la quinta vez que Urpicha viene aquí al Ecuador. Hemos estado en el Cantón de Quevedo, en Ambato, en la Fiesta de las Frutas y de las Flores, y bueno, en festivales internos acá en Quito, y es la primera vez que venimos para el aniversario de Ñucanchi Alpa, que somos sinceramente muy orgullosos porque no sabíamos que era algo tan grande. En el taxi nos comentaba el maestro que es el primer evento que se hace a mano del municipio, y nosotros estábamos contentos. Ok, así sorprendidísimos, muy alegres de estar acá. Bueno, como menciona mi compañero, en ese intercambio cultural que tenemos, no solo con el país anfitrión, sino con las delegaciones extranjeras, en el hecho de la técnica danzaria, en cómo nosotros asimilamos las costumbres de nuestros países y cómo las representamos en un montaje escénico, ¿no? Muchas veces, en el caso de Veracruz, que tiene bastante, uno va allá y ve todo lo que ellos montan en escenario. En el caso de nosotros, que también la parte andina y amazónica que todavía se encuentran allá en Perú, en el caso de Ecuador también cuando hacen representaciones. O sea, es muy interesante que uno viene a bailar y sin embargo se va con un bagaje cultural enorme, ¿no?, a su país de regreso. Vamos por acá con Miguel Ángel. Nosotros también vamos a tener el gusto de por primera vez recibirles a ustedes en escenario, ¿no? Y el hecho de la internacionalización de la danza hace que ustedes puedan ir recibiendo esos bajajes de conocimiento, como decía Patricia, para impregnarlos de pronto en su danza. Claro, siempre, creo yo que siempre es enriquecedor para todos los grupos el conocer sus costumbres, tradiciones, sus danzas, porque a partir de ahí, bueno, pues nos identificamos de algún modo. Creo que ya lo había expresado, América Latina nos une en muchas cosas, ¿no? Creo que somos pueblos hermanos, pueblos que debemos estar siempre unificados en una misma dirección. Y lo nuestro, que es la danza, bueno, pues nos une aún más y nos da la oportunidad de conocer a su gente, ¿no? La gente que no se dedica tal vez a esto, pero que es bueno saber cómo vive la gente en Ecuador, por ejemplo, e identificar que son tal vez igual de hospitalarios que en México, igual de son gentes que saludan, gente que sabe acoger a la gente. Entonces, creo yo que todo es importante. Tanto que la gente vea lo que vive México con sus tradiciones, lo que vive Perú, lo que vive Colombia, como nosotros conocer también de la gente, de la ciudad, de los ciudadanos, de cómo son sus costumbres. Y creo que en general todo lo que venimos a mostrar ahora va a ser para mucha gente nuevo. Tal vez no siempre han tenido la oportunidad de ver los bailes de las diferentes delegaciones que se presentan en esta ocasión. Y México, bueno, pues igual traemos pues unos cuadros muy coloridos con vestuario muy reconocido a nivel internacional, como es ese jarabe tapatío, las chinas poblanas. Bueno, pues es lo que nos identifica mucho en el mundo, ¿no? El tequila, sobre todo hay tequila también para todos, ¿eh? Traemos tequila suficiente para todos ustedes. Entonces, creo yo que hay mucho, mucho que conocer, mucho que vivir en esta primera oportunidad para nosotros. Queremos que sea algo que deje huella, algo que sea el parteaguas de grandes años por venir del maestro Javier Pineda. Y bueno, pues aquí estamos para futuras invitaciones también, si esto lo decide el profesor. Esa, como decía acá el maestro, el color, esos movimientos, todo lo que nos puede brindar la música a través de la danza también, ¿no es cierto? Entonces, Javier, estábamos pensando que vivir 11 años en este trabajo arduo para poder visibilizar la interculturalidad de nuestro país. Orgulloso, contento de poder mostrar ante nuestros amigos invitados y ser los embajadores de lo que existe aún en nuestro país, la interculturalidad, saber que existen más de 24 nacionalidades y que cada uno tiene sus costumbres, sus tradiciones. Para nosotros es un verdadero honor dar ese valor, ese realce, que somos un pueblo vivo, una cultura viva aún, y lo mejor de todo es que podamos fraternizar y hermandar estos lazos por el arte, que vengan desde tan lejos como Lima, tan lejos desde el DF, para poder compartir con nosotros. Es un cariño y un agradecimiento que no cabe en mi corazón, sino más bien lo haremos con las atenciones y con los aplausos de nuestro público, que nos va a acompañar el 4 de agosto aquí en el Teatro Nacional a las 7 de la noche. Es más, me gustaría hacer la cordial invitación por este medio y por medio de Estuardo a Limber, para que nos acompañen a que vean este espectáculo hecho desde el corazón, hecho, creo yo, y llamándolo así profesionalmente, para que ustedes sientan y se sientan seguros de que en Ecuador haya arte con mucho profesionalismo. Y gracias al apoyo de la Casa de la Cultura, a Camilo, que nos ha abierto las puertas de esta casa enorme para poder realizar este evento, a la Mariscal, al municipio, que también ha aportado, apoyado y ha sido los gestores de hacer el primer Festival Internacional a Mariscal, en donde bailaremos en la Plaza Foch, que casi nunca se ha visto ahí un espectáculo dancístico, nos arriesgamos a hacer ahí. Entonces mañana es la gran apertura del festival a las 2 de la tarde, de 2 a 5 ahí en la Plaza Foch. El día sábado estaremos a las 10 de la mañana en el Parque Gabriela Mistral, y el domingo también en el Parque Gabriela Mistral. Invitaremos a nuestras delegaciones a bailar en la mitad del mundo, te contaré también porque es necesario que conozcan la mitad del mundo. Hemos tenido la oportunidad, la invitación de ir al Museo de la Presidencia, vamos a ir al Panecillo, vamos a hacerles conocer y sentirnos orgullosos de esta maravilla que tiene a nivel arquitectónico y cultural nuestro Quito. Y que viva la cultura. ¡Que viva! Y bueno, ¿qué les parece si nos vamos a mover el esqueleto? Y lo vamos a hacer precisamente con banda. Está la banda de San Pedro de Cayambe, para en este instante pues hacernos disfrutar en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, en el que vivimos pues de alguna forma la fiesta de la cultura, porque la cultura vive la casa. San Pedro de Cayambe, la banda. Alegría y sabor a la tierra de ese rico guarango, vea, con sabor, sí señor, hasta el vasito, ay qué rico, vamos gozando, con sabor, sí señor. Un saludo grande para Osvaldo Gualo, para Osvaldito Imbago y la familia Proaño, allá. En la mitad del mundo, sí señor, guachala. ¡Ay, qué rico! ¡Baile, no bandera, baile! Esta es su bandita, sí señor. ¡Ara la bombita, ara la bombita! ¡Eso! ¡Zapate, no más zapate! Con amor para todo el mundo entero. ¡Eva! Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. San Pedro de Cayambe, la banda. ¡Oh! Y nos vamos al cubo del mundo. Sí, señor. Guachala, qué rico. Así se chalá para el mundo entero. De regreso, nosotros nos vamos con una ronda especial de esa invitación para cada una de las actividades que se desarrolla, en este caso la Casa de la Banda, así como también a lo que se está viviendo aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana en estos 73 años de vida institucional. Usted tiene la palabra, Stuart. Bueno, en primer lugar quiero felicitar al maestro Pineda por su larga trayectoria. Yo le conozco desde hace años, cuando yo trabajaba en Kier y bueno, éramos socios con Roberto, de ahí le conocí, una persona muy profesional, muy responsable de su trabajo, y tuve la oportunidad de viajar con él en algunas presentaciones que tuvo. Felicitarle por su gran trabajo y que siga adelante en su labor, que la labor artística es muy complicada y muy dura en nuestro país. Por otra parte, invitarlos a la Casa de las Bandas a que vengan a conocer sobre las bandas, sobre los músicos, sobre la música de banda. Y cualquier cosa que ustedes necesiten sobre música, aquí tenemos una biblioteca, tenemos un archivo bastante grande para que la gente acceda. También libros para obsequiar, de Pablo Guerrero, especialmente de César Santos. Le dejo aquí a Laurita para que los sortee con los radioescuchas y para que sepan que a mí prefiero que los libros los regalen a que estén en una percha brillando. Prefiero que la gente lea los libros, que la gente se ilustre un poco sobre lo que es nuestra música ecuatoriana, y que les espero ahí en octubre para que se vayan a aprender instrumentos de banda, que es gratuita, la educación es gratuita, y que conozcan el mundo de las bandas, que es un mundo muy bonito, muy muy bonito. Perfecto, ahí estaremos nosotros. Recuerden, hay libritos 2220966, hoy ya los estaremos compartiendo en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. La despedida final, mi estimado Duber y Patricia. Tomo una de las palabras del maestro Estuardo y es justamente una de las similitudes de las que yo mencionaba, ¿no? Que a veces el camino del arte puede ser difícil, porque puede creerse que no es un trabajo real, puede creerse que solamente es un hobby, y no es cierto. Hay muchísimo esfuerzo, muchísimo trabajo de por medio y una misión, que es la de mostrar la riqueza que tiene nuestros países. Es por eso que estamos aquí, extendiendo el caluroso abrazo a todo el pueblo ecuatoriano, a las delegaciones invitadas también, a la gente que hace arte, que hace música, que hace danza o otras expresiones, quizá la pintura, etcétera, tantas expresiones. No dejen de ponerle muchísimo empeño, porque ahí está la misión, mostrar nuestra cultura. Patricia. Bien, agradecer nuevamente a todos, al maestro Javier, a todo el pueblo ecuatoriano. Desde Lima, Perú, la Asociación Cultural Urpiche los espera mañana en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, celebrando la vida, celebrando el arte, celebrando la unión de culturas. Gracias. Bueno, y también entonces a usted, Miguel Ángel. Gracias, pues bueno, nuevamente agradecerles la invitación, y yo me quisiera despedir con una expresión, que recordemos que la cultura vive a través de su gente, que un pueblo sin danza es un pueblo muerto. Qué linda frase. Gracias, gracias. Bueno, y a usted, mi estimado amigo, el homenajeado de los 11 años. Yo creo que no soy el homenajeado, sino hacemos homenaje a la danza nacional. Hacemos el tributo a nuestros taitas y a nuestras mamas que nos han dejado y nos siguen dando este legado de lo que es las tradiciones y las costumbres propias que existen en nuestro país. Todos invitados para que este tipo de actividades se sigan difundiendo y realizando. Y gracias al apoyo de la Casa de la Cultura y de las autoridades que están presentes aquí. Bueno, así es, mis estimados amigos, gracias a ustedes por haber compartido una jornada más en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Les dejamos esa invitación para que visiten la Casa de las Bandas, así como también la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y vengan a vivir la fiesta de la cultura, ¿no es cierto?, el Día Nacional de la Cultura, así como también los 73 años de vida institucional de esta entidad que está dedicada al arte, a la cultura, porque la cultura vive. ¡Viva la casa! Presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana en un nuevo Florilegio Musical Ecuatoriano.